Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que se propone cada semana rescatar temas que por ahí se nos pasan de largo, darnos más tiempo para los temas que sí están presentes en la producción de las radios comunitarias, con el mismo esmero de siempre, con la misma pasión, poniéndole corazón y sobre todo respeto por todos y todas quienes nos escuchan a lo largo del país. Y en el programa de hoy amplificamos un grito que se hizo oír en las calles para que se respeten los derechos indígenas. Nos damos también una vuelta por la costa del Paraná para conocer un barrio popular y un encuentro que buscó la unidad entre quienes viven de lo que brinda el río. Conocemos qué pasó en un encuentro nacional para proponer al Estado políticas en beneficio de la agricultura familiar. Y también metemos los pies en la tierra, en la huerta y en un proyecto de cultivo colectivo que marca el camino desde el sur mapuche. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Córdoba no solo es la docta o la capital del Ferné o la cuna del cuarteto, también es territorio indígena y las comunidades salieron a la calle a hacer oír un reclamo contra el hostigamiento y para que se respeten sus derechos. Voces originarias en la producción de Villanos Radio desde Villa Carlos Paz para abrir el Expreso Farco de hoy. Estamos viviendo un hecho histórico. Este es un momento inmenso. Cada comunidad venía día a día soportando diferentes tipos de violencia, luchando cada una en su territorio, porque el sistema utilizó diferentes modos para desarticularnos, para debilitarnos, para hacer que esas luchas sean de a uno, de a poquitos, en lugares aislados. Pero hoy estamos viviendo un momento histórico porque todas las comunidades de este territorio que denominan Córdoba se han unido en una sola voz. Camichingones o camiares o comechingones, como quieran autodenominarse, ranculches o ranqueles, sanavirones y todas las otras comunidades de otros territorios, pero que hoy día habitan este, nos hemos unido para estar aquí y para decirles que ya no estamos más débiles, que ya estamos unidos, hermanados por esto que necesitamos, y es que se respeten los derechos indígenas, es que se respeten los territorios, es que se respete la medicina, es que se respete la identidad que llevamos dentro, la que sabemos y la que autopercibimos y autorreconocemos. Tenemos ese derecho y hoy lo vamos a hacer valer. Y este es el primer paso de una larga caminata, de un caminito que venimos haciendo mucho, muchas, muchas. Gracias por estar acá. Gracias por estar acá, porque hoy vamos a escuchar a las voces de todas las comunidades diciendo por ellas mismas, no va a haber otros que digan. No va a ser un libro, un historiador, es la voz de ellos mismos los que van a estar acá y van a contarnos lo que les sucede día a día en su territorio. Mi nombre es Carlos López, la Wande de la comunidad Pluma Blanca, camino a Candonga, departamento Colón. Bueno, venimos a contar un poquito todo lo que viene pasando en el territorio donde nosotros habitamos por parte de gente extractivista, ¿no es cierto?, que son los que están sacando material de las canteras y se viene sufriendo amenazas verbales, amenazas directas de muerte con explosivos que han colocado en las viviendas y botellas con combustible. Y bueno, y estamos pidiendo a la directora del INAI también que se presente en tribunales y que hagan lo que a ellos también les corresponde desde su lugar. Nosotros no le vamos a ceder ningún centímetro, ningún metro de tierra más al blanco, al huinca, porque ya demasiado con lo que ya lo robó y demasiado lo que sangró a nuestra gente. Yo me llamo Eugenia Butrón, soy de Perú, de nación aymara, y soy sur de Perú, que se llama Julipuno, Perú. Bueno, yo soy de nación aymara, tengo mi lengua madre, que es el aymara. Y la tanaka, cuya canaka, camisaraki, nichuroja, nayaja, cansarnaj, aonewapta, ma, tantachau, japiena, nanakaja, mayipta, orake, orakeja, pachama, manquiwa, hiwasaja, wawanakapaptan, ukata. Digo, hoy es un día grandioso que he decidido caminar, acompañar a mis hermanos, indígenas como yo. Entonces luchamos por basta de terricidio, diciendo, porque en realidad en haciendo terricidio es la destrucción tangible de la madre tierra, como también la destrucción de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestros sentidos, de nuestros pensamientos. Eso es la destrucción. Y la situación es de agresión, como decíamos. Aldo Gómez, Nahuán de la comunidad Ticas del pueblo Comechingón, ubicada en la localidad de Vialet Macé. Que no es de ahora, sino ya viene por lo menos de hace 5 años, especialmente de una inmobiliaria, que ni siquiera es inmobiliaria, ¿no? Es un fideicomiso que intenta, cuando puede, usurpar el territorio y después, bueno, agrediendo a las personas, cortando los alambrados, robando los postes. Hasta ahora hemos logrado resistir y sacarlos, o sea, porque nosotros no estamos inventando nada, tenemos absolutamente toda la documentación para demostrar nuestra presencia en el territorio, una presencia que es ancestral, que es actual, que es pública, que es pacífica, como lo pide la ley. Mi nombre es Cecilia Galace Tulián, soy parte de la comunidad Taipichín de San Marcos Sierra. En este momento estamos sufriendo muchos ataques de parte de la gente de la intendencia de allá. Estamos tratando de defender nuestros lugares sagrados y con muchos ataques verbales y violencia. Y bueno, aquí estamos presentes para defender a todos. Porque nuestros ancestros y nuestras ancestras sufrieron muchísimo. Y el resultado de eso fue hoy día la invisibilización. Que no nos reconozcan, que digan que no estamos, pero estamos, aquí estamos, hoy, y seguiremos estando. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Un encuentro nacional para que la agricultura familiar, campesina e indígena esté en el centro de la escena y tenga prioridad en las políticas públicas nacionales. Allí estuvo Radio La Redota de Villaguay, Entre Ríos, y esta es la historia que nos trae nuestro compañero Héctor Santomil. El Consejo Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena tuvo su primer encuentro con amplia participación de organizaciones de todo el país en el Centro Cultural Kirchner, jornada que se dio con trabajo en comisiones para luego elaborar un documento que sea base de lo que se planifique como política destinada a este sector. Así lo describió el ingeniero Guillermo Martini, coordinador nacional del Consejo de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. En el día de ayer y hoy hemos realizado la primera reunión presencial que pudimos hacer del Consejo de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Más de 20 organizaciones de alcance nacional nos juntamos, nos reunimos, estuvimos discutiendo y participando durante 2 días en función de elaborar propuestas concretas para que el Estado Nacional asuma en la elaboración de sus políticas de Estado, en la elaboración de sus políticas de intervención. Y bueno, se considera un espacio institucional fundamental, básicamente porque la única manera de ejecutar y de políticas que sean realistas es basadas en la opinión de los propios beneficiarios de estas políticas. Y entonces, bueno, rescatar el éxito de esto, más de 20 organizaciones de alcance nacional de todo el país trabajaron en 4 comisiones que eran tierra y territorio, semilla y mejoramiento genético, comercialización y valor agregado y arraigo, puntos esenciales en la instauración de un modelo que tenga la agricultura familiar campesina indígena como centro, como eje de políticas agrarias que le alcancen a la totalidad del pueblo y garantice su alimento. Así que bueno, estamos muy contentos por haber podido participar después de más de 4 años en donde el gobierno anterior suspendió directamente el trabajo de las organizaciones de la agricultura familiar campesina indígena, y 2 años casi de pandemia que permitían que solamente nos comunicáramos virtualmente, pero la riqueza de reencontrarnos, la riqueza de poder discutir y de en la diversidad de opiniones formar una opinión común para aportarle al Estado, se elaboró un documento que va a ser elevado a la Secretaría de Agricultura Familiar y al Ministerio de Agricultura en función de la definición de políticas que lleguen efectivamente al sector. En el panel de presentación estuvo presente el nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, quien en su primer día de asumir el cargo tuvo el gesto de reunirse con los productores de la agricultura familiar e indígena, donde expresó lo siguiente. Sepan que me van a encontrar trabajando al lado de ustedes. Soy circunstancialmente niño, que no pensaba volver a asumir la responsabilidad de la función pública. Entendía que Dios me había puesto en un momento determinado de mi historia personal y que había dado todo lo que pude de mí. El tiempo que está al frente del ministerio, tengan claro que me voy a romper el alma. Tengan claro que yo provengo de abajo. Tengan claro que yo tengo un origen, que no lo voy a traicionar por nada, pero no me van a encontrar a mí dividiendo los argentinos. Yo quiero un país con productores, quiero un país guiado por la enseñanza bíblica, que la tierra sea de quien la trabaja. Quiero un país donde podamos cumplir con lo que definimos en la Constitución de la tierra del pueblo original. Tenemos que avanzar en la reglamentación de la titularidad de lo que nos manda la Constitución Nacional. Pero también quiero un país que produzca, quiero un país con soberanía tecnológica, quiero un país que crezca, quiero un país donde el mundo vea lo que nosotros producimos. Y la agricultura familiar, los pueblos originarios, los pueblos campesinos tienen un valor extraordinario para aportarle a la Argentina y para aportarle al mundo para el bien de todos los argentinos. Antes de culminar con los trabajos en comisiones, distintos representantes de organismos del Estado Nacional tomaron la palabra, y entre ellos, por primera vez, el representante de los pueblos originarios, Luis Pilquimán, vicepresidente del INAI, tuvo su voz allí. Hay también una responsabilidad de los pueblos, de las organizaciones, de quienes están más activos a este trabajo, digamos, de organización y de jerarquizar esa demanda, unificarla y fortalecerla, digamos, ¿no? En este sentido, lo que el INAI en este tiempo ha logrado trabajar ha sido fundamentalmente en poder hacer el cierre de las carpetas técnicas, digamos, que quedaron desde el 2014, 2015 fundamentalmente. A este momento se han entregado unas 71 carpetas. A nivel nacional hay unas 780 carpetas entregadas y queda un número muy mayor a ese. El reglamento territorial, digo, es sin duda la actividad central que el organismo tiene. Estamos próximos a un vencimiento de la 26.160 ahora en noviembre. La preocupación es que esa prórroga tiene que salir. Por eso me parece que es importante que del sector de acá, de la agricultura familiar e indígena, pueda salir una clara presión y acompañamiento a esta prórroga. Entendemos que tiene que salir con presupuesto, digamos, de esa manera podemos asegurar la aplicación de esta normativa tan importante para los compañeros y compañeras que están en los territorios luchando por esos pasos, digamos, ¿no? Poder discutir las estrategias de aplicación de políticas públicas, digamos, ¿no? Si no, el sector indígena podemos compartir todo, que es el sector más marginado, más desposeído, más pobre de los pobres, pero si no unificamos acciones y tendiente al protagonismo indígena, seguiremos repitiendo un esquema reiterativo, no se modificará esa situación. Así que el llamado a los compañeros que hoy integran organismos nacionales, la posibilidad de coordinar acciones para este sector en forma específica, y el llamado también a los hermanos y hermanas indígenas y a los compañeros del campo nacional y popular a coordinar acciones, digamos, para encarar y tratar de favorecer de manera más sólida, contundente, eficaz y concreta a las demandas históricas que nuestras comunidades tanto demandan, ¿no? La producción desde la radio comunitaria La Redota de Villaguay, Entre Ríos, para el Expreso Farco. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Un río que une y enlaza historias, la de un barrio popular en un lugar y la de quienes viven en lo que el río ofrece a lo largo de su costa en otro lugar. FM Riachuelo y la producción para que suene en todo el país. Hoy queremos compartir con ustedes distintas experiencias que vienen tomando forma, representadas desde la economía popular, contándoles dos hechos que se desarrollaron a orillas del río Paraná y que reflejan lo que sucede cuando el pueblo se organiza y lucha. Hace 5 años nació el barrio Papa Francisco en La Paz, Entre Ríos. En ocasión de celebrar su 5º aniversario, inauguraron un salón de usos múltiples realizado por los y las compañeras del propio barrio, un espacio tan necesario para ejercer la solidaridad como para organizarse con los vecinos y vecinas de la zona. Fuimos 40 familias de pescadores que nos organizamos una noche para decirle basta al sistema y mostrar nuestra problemática. Hoy estamos hace 5 años viviendo en el barrio. Un orgullo también ver lo que se ha logrado, lo que se sigue logrando a través de los compañeros de la UTEP. Agradecerle nuevamente también la presencia a todos y bueno, no tengo mucho para contar, pero simplemente decir que estoy orgullosa de estar en el lugar que estoy, porque sé que es el lugar que siempre soñé, vivir dignamente. Hemos podido construir esto que es un sueño para el barrio, porque ya que el barrio tiene 5 años de vida, ¿no es cierto? Y yo, como oriundo de acá de la Ribera, la verdad que me siento muy feliz porque se pudo lograr esto, porque como quien dice, nosotros las personas, a mí me dicen siempre que no tenemos que decir que somos humildes porque somos todos iguales en realidad, pero no tenemos por ahí la posibilidad que tienen otros, nosotros la logramos con lucha, ¿cierto? Así que yo no tengo más nada que decir y doy las gracias y por la gente, por los chicos, ¿no es cierto?, que van a poder acá dar un buen uso de nuestros hijos, nuestros nietos. Y esto que ustedes ven hoy acá y lo que vamos a inaugurar hoy aquí en el barrio se logró en conjunto y se logró por ustedes y para ustedes, y que esto sirva de ejemplo para los de afuera. Esto no va a quedar solamente acá, la lucha va a seguir, y hoy nos toca inaugurar el Zoom del Papa Francisco. ¿Quién dice que más adelante no nos toca inaugurar el Zoom del Barrio Sin Ley, Barrio Milagrosa, Barrio Puerto Márquez. Si lo pensamos, lo soñamos y lo luchamos todos juntos, todo va a ser posible, compañeros. Nada más que agradecer. Gracias. Bajo esa bandera de unidad se realizó también el primer encuentro de pescadores artesanales del Delta, en la localidad de Ramallo, provincia de Buenos Aires. A la vera del río, pescadores y cooperativas de pesca compartieron sus experiencias, los problemas que enfrentan para poder trabajar, debatieron y desarrollaron un documento común con demandas y necesidades del sector, demostrando una vez más que es en el pueblo organizado donde está el saber para construir las bases de las políticas públicas que necesitamos. El bajante que ha sucedido en estos momentos, tenemos problemas con el pescado, con el agua, tapados los ríos, por gente a veces de mucho dinero, y no ha tapado los cauces reales que tienen los ríos en Vitoria, en la parte del río. A partir de hoy esto tiene que ser el principio de algo bueno y de algo que sea unido. Nuestro objetivo es la unidad de los pescadores de todas las provincias, que podamos llegar a ser una federación de pescadores en Argentina, que podamos tener contacto con los compañeros del Chaco, de Misiones, de Formosa o de Buenos Aires, desde el Río de la Plata a Entre Ríos y a Vitoria, que estemos representados y que seamos reconocidos por el Estado Nacional como trabajadores argentinos. Esta reunión, juntando la fuerza de las cooperativas, con la idea de que se sumen mucho más, invitando a las distintas áreas del Estado para reparar históricamente el daño que se le está generando al sector y la destrucción que se está haciendo, yo soy habitante de Isla, a generaciones que tienen que abandonar la pesca porque en esa clandestinidad los condenan a la miseria y a la explotación, y termina siendo inviable vivir en la isla, se despueblan y se abandona el sector. Para que codo a codo levantemos este país, estemos todos unidos y estemos un poco mejor cada día, y que podamos llevar un plato de comida a nuestra familia. No es por nosotros, no es por mí, porque yo ya voy a cumplir 65 años y mañana a lo mejor ya no estoy acá. Pero quedan mis hijos, mis nietos, mis compañeros, la juventud, las chicas, los chicos, que nos merecemos un país justo, libre y soberano. No es tarea fácil la de concluir el relato de estas jornadas, en que quedó demostrado que se trata más bien de un comienzo. Quizá solo quede rescatar el aprendizaje que podemos llevarnos luego de conocer estas experiencias y la convicción de que solo el pueblo organizado salvará al pueblo, incluso si se construye desde el no tener nada. En el Expreso Farco, su voz se escucha. La tierra trabajada en conjunto, para hermanarse con ella, para aprender, una salida colectiva para acceder a alimentos y también, por qué no, a un poco de felicidad. FM Che Comunitaria, desde Junín de los Andes, en la provincia de Neuquén. Época de brotes y de florecer. El calorcito en el territorio nos va llamando a retomar actividades que en el invierno, pandemia mediante, dejamos en reposo. Una de esas actividades es la conexión con la tierra, que al mismo tiempo es un acto político. Sí, estamos hablando de la huerta. Por aquí hay muchos huerteres y esperamos que los haya por todos lados. Entonces, hoy les queremos compartir la experiencia de una huerta comunitaria, en donde muchos vecinos se acuerpan por la necesidad de producir sus propios alimentos y por la falta de tierra para poder llevarlo a cabo. Hace 3 años, desde el Hospital de Junín de los Andes, surge la iniciativa de sembrar este espacio detrás del salón comunitario del barrio Lanín. Fuimos a verles y al llegar nos encontramos con Dina, su coordinadora, quien nos contó de qué se trata. Los recibimos, le damos la bienvenida, nos presentamos y le ofrecemos que elija un cantero que esté libre para trabajarlo. Acá se le proporcionan todas las herramientas, las semillas, de gente que digamos principiante, y los que tienen más experiencia le van ayudando. Si bien cada huertero tiene su cantero, por ejemplo el invernadero es comunitario y todo lo que se cosecha se reparte entre todos. Y después, bueno, cada huertero decide qué hacer con su cosecha, si la vende, si la utiliza para la casa, si la intercambia. La idea es esa. Además de trabajar la tierra, es también fortalecer otros vínculos, sociabilizar, hacer intercambios con otras huertas de otras ciudades de la provincia del Neuquén. Hacemos intercambio de semillas y plantines, así que siempre vamos pensando distintas actividades. Perejil, repollo, cilantro, zanahoria, ajo, habas, lechuga, remolacha, todo producido por ellas. 12 huerteres, entre las cuales se encuentra Francisca. Y hace rato que estoy trabajando con la huerta. Acá pedí un pedacito de terreno, lo hablé con los huerteros que estaban primero y ellos me dijeron que no había problema. Así que quedé trabajando, trabajo en la huerta. Así que no fallo casi acá, no fallo nada. Sigo trabajando las tardes, la mañana, vengo, regar. Todos juntos trabajamos con los compañeros que tengo. Me encuentro feliz acá, estar trabajando junto con los compañeros. Brotaba felicidad entre las manos de la doña y la tierra, trabajada en conjunto, símbolo de un buen vivir bien tangible. Los ojos de Graciela brillaban como un sol, pero también nos dejó la mesa servida de debates, bien fresquitos como la falta de acceso a la tierra y la soberanía alimentaria que nos libre de comidas agrotóxicas. Desde que comenzó la huerta me invitó Leo porque sabía que yo amaba las plantas y no tenía mi espacio para hacer huerta. Y bueno, para mí es todo el contacto con la tierra, y en estos tiempos es cuando más tenemos que tener contacto con la tierra. Estamos demasiado irradiados. Y aunque sea un atadito de perejil en el agua que vas a hervir los fideos. Tiene muchísima vitamina C el perejil y en realidad es lo que más necesitamos para tener el sistema inmunológico arriba. Y uno debería volver a tener gallinas en su casa. Y sí, porque hoy en día no es que vaya en contra del supermercado, pero lamentablemente todo lo que está en el supermercado está alterado. Incluso la verdura. Porque nosotros acá no usamos ni pesticidas, ni herbicidas, ni nada, todo natural. Pienso en las estaciones, porque el comentario se repite como un ciclo en la voz de Marisa, cuando le preguntamos por qué se había acercado a la huerta. Y porque me falta tierra. Ah, bien. Me falta tierra y bueno, hoy empecé con mi canterito y ya no terminé, ya bien. Planté. Y sí, empecé hoy, soy nuevita acá, pero vengo plantando de los 5 años. Que yo trabajo con las plantas. Sí. Hago cremas, aceites, tinturas. Entonces necesito plantar aromáticas. Y bueno, y de paso también verduras, porque para mi salud necesito comer mucha verdura, entonces necesito plantar más verduras. Y necesito comer orgánico también. Y hoy como está la economía, que no hay trabajo y todo eso, esto se da en todo, ¿no? Sí. La economía, más la salud. Claro, un pedazo de tierra no es solo eso. Es mucho más. Es economía, es salud y alguito más, por lo cual acuerparse e incentivar este tipo de proyectos. Escuchá. Lo que últimamente viene tiene muchos químicos y entonces es como que no está bueno para la salud. Entonces para volver a nuestras raíces, a lo natural, a nuestros padres, y aparte estar en contacto con la tierra, nos da energía, nos da buena onda, compartimos con otra gente, aprendemos también porque es un ida y vuelta. Pues ellos aprenden de mí, yo aprendo de ellos. Entonces está buenísimo. Es todo social, económico, cultural, tiene todo. La naturaleza nos muestra que nada se sostiene por sí solo, que todo se interrelaciona, venciendo todo individualismo. Fabián también es un ejemplo de esto. Sí, estábamos haciendo un bancal aéreo para una compañera que, pues como está en sillita de rueda, entonces no puede trabajar, agacharse, así que por eso le estábamos haciendo ese bancal. Me enseñaron acá a sembrar, así que bueno, ahí aprendí un poco el sistema este de acá de la huerta y bueno, y yo esto lo uso como terapia, porque a mí, bueno, me llena, me conforta, amo este lugar para estar, venir, y así que vengo todos los miércoles. Esta experiencia de huerta y comunitariedad nos permite ver que acceder a la tierra no debería ser un privilegio, sino un derecho básico para todos. Seguir surcando este camino seguramente nos ayudará a revitalizar y fortalecer saberes del pueblo, que también han sido culturalmente fumigados.